En el área de miembros, cuando ponga la repetición de esta sesión y luego ponga el vídeo de los probióticos, como os he mencionado, os pondré por escrito los probióticos de cada uno de estos tres grupos para utilizar, algunos sitios donde podéis comprarlos, básicamente aquí en España, donde sois la mayoría, y algunos principios a tener en cuenta para escoger este tipo de probióticos si no estás en España. Pero en general, os lo menciono aquí ya, el primer tipo, los que son mezcla de Bifidobacterium y Lactobacillus, la idea es tener una mezcla de una buena cantidad de estas bacterias entre por lo menos unas 10 cepas, 10 a 15, que incluya alguno de los tipos de Bifidobacterium o Lactobacillus que han demostrado eficacia clínica en los estudios. Luego, el otro tipo es a base de Saccharomyces boulardii, a la dosis que son adecuadas y que se ha visto que son eficaces en los ensayos clínicos. Y luego también los probióticos basados en el suelo, ¿no? Que tiene sobre todo bacilos, estos quistes que os he mencionado. Y como os dije, en el área de miembros tendréis todo eso y algunos sitios donde podéis acceder a adquirirlos aquí en España y las indicaciones para qué criterios tener en caso que estéis fuera de España. Pero ya os adelanto que, bueno, aquí en los sitios de España, algunos son sitios, tiendas de herboristería, hay mucho disponible en Amazon, España, y los que estéis fuera, que algunos de vosotros estáis en Estados Unidos o México, vamos, ahí hay mucho más disponibilidad incluso, o sea, los que yo voy a mencionar seguro que los buscan por nombre y está ahí en amazon.com de Estados Unidos o Amazon de México, seguro. ¿Vale? Como repito, no lo pongo aquí estrictamente en el vídeo y los nombres porque, ¿qué pasa? Es que esto va cambiando mucho y quién sabe, en 2 o 3 semanas, o bueno, no tampoco creo, supongo, en unos meses esto va a estar desactualizado, entonces prefiero tenerlo más por escrito, me parece un poco más lógico para que podáis acceder en cualquier momento y es una página que iré actualizando periódicamente conforme se vea que hay algún estudio, algún cambio de dirección en cuanto a la eficacia de los tipos de probióticos en estas condiciones, pues lo iré actualizando. ¿Vale? A ver, me enviaron una... ¿Dónde están las preguntas? Vale. Ah, una pregunta que me hicieron. ¿Qué pasa con el sobrecrecimiento bacteriano? Es decir, como me preguntaron, es que yo había dicho, y lo tengo en un artículo en el blog, que si el colon irritable puede ser causado por el sobrecrecimiento bacteriano, ¿se deberían tomar probióticos si es que se tiene sospecha o se ha confirmado con un test de aliento de tener un sobrecrecimiento bacteriano? Y esto es a raíz de que algunos de vosotros han tenido un test de aliento positivo para sobrecrecimiento bacteriano. A ver, os quiero contar, esto realmente puede parecer contradictorio, ¿no? El sentido común dice que no, si tienes un sobrecrecimiento de bacterias, ¿cómo vas a tomar probióticos si es que estás metiendo más bacterias en el intestino? Pero aunque parece contraintuitivo, pues realmente con los ensayos clínicos que se han hecho y ensayos clínicos de calidad, se ha visto que realmente sí sirve. Es lo que mencionaba hace un momento, los probióticos tienen al parecer un efecto antibacteriano. Y es más, en algunos estudios he visto que incluso sirve como tratamiento único, incluso sin administrar antibióticos a base de plantas o antibióticos tradicionales. Incluso en algunos casos se ha visto y se ha comprobado que erradica el exceso de bacterias, del sobrecrecimiento bacteriano, sin ninguna ayuda adicional, en algunos casos. Y esto, ¿por qué es así? Porque tened en cuenta, no me he expandido demasiado el tema de los probióticos, pero al parecer, y lo que mucha gente piensa, y que como es el efecto, el mecanismo por el cual actúan los probióticos, que los probióticos realmente lo que hacen es colonizar el intestino y desplazar a las bacterias malas, pero al parecer no es tanto por eso. Llegan al intestino y están ahí muy temporalmente, pero sobre todo parece ser por el que es el efecto antibacteriano que tienen. Y esto incluso, esto de que no colonizan, se ha visto incluso porque hay muchos estudios que han hecho, lo que han hecho es extractos de probióticos de bacterias que los han dado en ensayos clínicos a personas, a pacientes, pero de bacterias, microorganismos muertos, es decir, no microorganismos vivos. Y aún así, con los microorganismos muertos, que no tienen capacidad de colonización porque son microorganismos o bacterias muertas, se ha visto efecto positivo, un efecto positivo muy similar y efecto antibacteriano. Con lo cual, no está muy claro si es realmente, parece que no es el hecho de que colonizan el intestino, sino más bien que tiene un efecto antibacteriano. Por eso muchas veces los probióticos son más efectivos, incluso, o sea, son más efectivos cuando los antibióticos cuando se dan conjuntamente con probióticos, es decir, se están sumando dos efectos antibacterianos, que solamente, que por ejemplo, que si uno da antibióticos más los prebióticos, que es la fibra que alimenta las bacterias. A ver, aquí tengo una pregunta. La pone, a ver, ¿quién pone esta pregunta? Que Tony. Ah, sí, lo es cierto que tú me lo mencionaste en un por email, sí, que al principio tomaste Bimuno, pero al cabo de unas semanas las molestias volvieron a aparecer. Sí, es posible que los efectos probióticos hagan efecto al principio y luego el sistema se acostumbre y no hagan efecto. A ver, sí, lo que pasa es que todo depende de lo que tengas de base. Si tienes un desequilibrio grande en el intestino y una inflamación crónica, los probióticos no necesariamente van a erradicar todo el exceso de bacterias. Y sí, definitivamente puede ser. Es decir, cuando... Sí, pero eso es lo que te iba a decir. Es que realmente... esto no es un probiótico como tal, el bimuno, los galactooligosacáridos son prebióticos, ¿sabes? Que son los alimentos, por decirlo así, de las bacterias, por eso se llama prebióticos. Entonces, no es tanto, es más un prebiótico, ¿vale? Y, a ver, un segundito, ¿quién más te pregunta? Un segundo. Sí, vale. No, lo estaba revisando por si tenía algún otro ingrediente más, pero sobre todo son prebióticos, es galactooligosacáridos, que es una cosa completamente diferente. Es decir, tú has estado tomando, pues, prebióticos y sí, puede ser que quizá haya mejorado al principio, pero no estamos hablando de un término completamente diferente. Nos, luego lo pondré, si no, en el área de miembros. Los prebióticos son otro tipo de sustancias, son, por decirlo así, lo que alimenta las bacterias. Son los FODMAPs, por ejemplo, ese tipo de carbohidratos son prebióticos. Es decir, incluso uno de los tipos de FODMAPs, los galactooligosacáridos, son un tipo de FODMAP específico. ¿Vale? Y puede ayudar en algunos casos, pero no siempre. Y definitivamente, si no te ha estado ayudando luego a largo plazo, eso había que descontinuarlo y seguro que lo has descontinuado, Tony. A ver quién lo pone. A ver. Marta comenta, los prebióticos comerciales, a ver, no sé de qué me estás hablando, Marta, si te refieres a los prebióticos o a los probióticos. Deberías, no sé, yo supongo que tu médico se referirá a los probióticos, que son diferentes a los prebióticos, aunque tú lo pones como prebióticos. Te lo digo porque los probióticos son microorganismos vivos y los prebióticos no son microorganismos, es como decir el alimento, son fibra o son sustancias que digieren la bacteria. Entonces, si te refieres a los prebióticos, que es lo que has puesto aquí, no sobreviven, no, es que no van a sobrevivir nunca. Son, es alimento, es fibra, ¿vale? Pero si tú lo has puesto mal y tu médico cabecera se... Ah, vale, los probióticos. Los probióticos comerciales no son útiles porque dice que no sobreviven. Sí, depende de cada caso, depende de cada caso. Muchos de los estudios en los ensayos clínicos se han hecho con probióticos comerciales, por supuesto, ¿vale? Depende de cada caso. Es decir, y como te dije, el efecto, al parecer, de los probióticos No es, por tanto, no es parece de ser porque sean bacterias vivas, porque se ha visto que incluso cuando se han hecho ensayos, estudios con probióticos, pero con microorganismos muertos, aposta para ver qué pasaba, igual aún así había efectividad. El problema es que muchas veces no se utilizan en las dosis adecuadas. Tampoco no es ninguna mentira el hecho de que muchos probióticos comerciales no tienen las mezclas adecuadas de bacterias ni se utilizan en las dosis adecuadas o no tienen incluso las cantidades adecuadas. Es decir, yo he visto algunos probióticos de venta libre que tienen una cantidad de bacterias o de mezclas de bacterias en su composición por cápsula que para incluso utilizarlo en las condiciones digestivas en las que las recomiendan y lo pone en su etiqueta, se tendrían que tomar como 8 cápsulas o 10 cápsulas, y en las etiquetas pone 2 o 3. Entonces, se está dando a dosis más no efectivas según los ensayos clínicos, pero claro, el problema es que ellos lo que quieren también es curarse en salud y no que no tomen no demasiado para prevenir reacciones adversas, etcétera. Entonces, ese es el problema, que muchas veces no se dan en las dosis adecuadas ni se utilizan las mezclas de cepas adecuadas para las indicaciones adecuadas. ¿Vale? Ese es el problema. ¿Más o menos me has entendido, Marta? Espero que sí. Muy bien. A ver, otra pregunta que me mandaron por aquí. Mira, justo esto va un poco a colación con lo que comentaba Marta. Me pregunta, ¿debo ser detallado al seleccionar especies de bacterias que hay en los probióticos para una condición digestiva en particular? ¿O es mejor escoger una mezcla de varias bacterias? A ver, como os mostré aquí en un artículo, a ver, ahora te comento, Marta, en un momentito. Ahora estoy contigo, Marta, en un momento. Que realmente yo no recomiendo ser súper, súper analítico tampoco. Como os mostré en un artículo que estaba aquí hace un momento, una revisión, una de las revisiones en las que me he basado para las recomendaciones que pondré en la página de probióticos, hay que ver la tendencia general. Realmente no hay que ver un solo estudio. Y como veis, había una tabla compleja en la cual se veían muchísimos tipos, cepas diferentes de Bifidobacterium, Lactobacillus y de otros tipos de bacterias. Y con las condiciones digestivas en las cuales se ha visto que parece que hay efectividad. Pero si veis el artículo, que os lo dejaré enlazado ahí en la página de probióticos, es un rompecabezas. O sea, si te pones a buscar un probiótico que tenga todos los tipos que los que han sido efectivos en el colon irritable en cada condición, te vuelves loco. No hay. Entonces, aquí la idea es. Según la mayoría de las tendencias en los ensayos clínicos, lo que se ha visto que son mejores son las mezclas de Lactobacillus y Bifidobacterium. Estoy hablando específicamente para lo que es trastornos funcionales, colon irritable y sobrecrecimiento bacteriano. Esas mezclas, también el Saccharomyces boulardii y los probióticos a base del suelo. Entonces, en general, yo no recomiendo, os dejaré enlace al artículo, pero no recomiendo irse buscando el detalle porque os vais a marear. Eso es un poco lo que yo quiero ahorrar, que en la página que tenga actualizada de probióticos, lo que yo os pondré son algunos de los probióticos que yo he revisado que tienen las cantidades más o menos adecuadas y una mezcla adecuada mínima de los tipos de bacterias, de Lactobacillus, de Saccharomyces o de Bifidobacterium. ¿Vale? Muy bien, aquí pone Marta, ponía que a ti te retiró los probióticos y te sugirió que solo tomaras yogur griego porque este era más efectivo. ¿Y te fue más efectivo? ¿Sigue siendo más efectivo hasta ahora? Porque si no, no estarías aquí. En principio, el yogur, ¿vale? El yogur fermentado, los yogures fermentados, cuando se ha comparado las cantidades de probióticos, no tienen nada que ver. Las cantidades de probióticos, no digo que no sean buenos, pueden ayudar, pero no tienen la cantidad de microorganismos que se utilizan en los ensayos clínicos, y esto es algo obvio, ¿no? Esto es algo obvio porque, claro, por métodos de laboratorio, lo que se hacen es concentrar concentrar las cantidades de probióticos y concentrar esta gran cantidad de bacterias. ¿Ves? Es lo que te digo. En general, eso se ha visto ya. O sea, los probióticos en los alimentos pueden ayudar, los alimentos fermentados cuando tienen bacterias vivas, sí, pero casi nunca tienen las cantidades vivas, las cantidades adecuadas de probióticos que se han utilizado en los ensayos clínicos. ¿Vale? Luego preguntaron también aquí a alguno de vuestros compañeros qué se debe tener en cuenta a la hora de tomar un probiótico, sobre todo con respecto a la conservación y forma de usar. Ahora, a ver, las condiciones de conservación muchas veces depende del tipo de cepa, de bacteria que tenga el producto o cómo se ha fabricado, y casi siempre lo van a poner en el envase o en el prospecto, ¿no? Por lo general hay que evitar, pues, temperaturas extremas, siempre hay que ponerlos debajo de 25 grados o a veces refrigerarlos en la nevera, según lo ponga el fabricante. Ahora, lo de tomarlos con alimentos o con el estómago vacío, como dije, conviene idealmente con el estómago vacío, pero mejor también mire el prospecto. Pero realmente en la mayoría de veces no hay ensayos clínicos que hayan notado diferencia en tomarlo con el estómago vacío o después de comer. Y por lo general, idealmente tomarlo con agua y trate de tomarlo también si lo vas a tomar con alimentos, prefieres tomarlo así, con alimentos o líquidos que no sean muy calientes a temperatura ambiente. Luego me preguntaron una compañera vuestra sobre los probióticos durante la lactancia. A ver, sí, en general se pueden tomar durante la lactancia. Incluso se ha observado que cuando algunos tipos de probióticos que se administran durante la lactancia, sobre todo a base de mezclas de Lactobacillus y Bifidobacteria, cuando se los toma la madre mientras está lactando, a veces puede mejorar o disminuir el riesgo, sobre todo, de dermatitis atópica en el bebé. Y así que nada, en principio, y es más, también en algunos casos me parece que he oído que a veces puede el hecho de tomar probióticos, estas mezclas de probióticos en la lactancia, sobre todo en la lactancia precoz, en los primeros meses, puede prevenir incluso las mastitis, ¿no? Cuando la mujer está dando de lactar. A ver, luego me preguntaron, ¿cuándo empieza a observarse los beneficios de los probióticos? Esto es muy variable, como os dije, depende algunas veces a los pocos días y otras a veces a partir de los 7 días, 10 días, 2 semanas. Hay algunas otras indicaciones, que no es el caso de la mayoría de vosotros, pero por ejemplo, cuando la diarrea está, la indicación del probiótico es por una diarrea asociada a antibióticos o la diarrea del viajero, cuando uno viaja a sitios con otras condiciones de sanidad, a veces, pues en ese tipo de diarreas por antibióticos o la diarrea del viajero, a veces sí, el probiótico actúa mucho más rápidamente y en esos casos se debe tomar, cuando es para prevenir la diarrea del viajero, tomar incluso unos días antes, un par de días antes, o el mismo día incluso, y en caso de la diarrea, para prevenir la diarrea por tratamiento antibiótico, idealmente empezar a tomarlo el mismo día del tratamiento antibiótico para prevenirla. Y en esos casos, pues los efectos pueden verse un poco más rápido. Luego me preguntaron, mira, algo me preguntaron también. Me preguntaron también qué hay diferencia entre un yogur y un probiótico. Y es lo que yo decía, lo que te estaba comentando, Marta. Realmente, el yogur, pues al final es leche coagulada. Y esto que me refiero al yogur hecho fermentado por métodos industriales o de forma casera, porque yo no sé qué yogur griego me estabas hablando. Si son un yogur griego así tradicional y empaquetado, eso no estamos hablando de lo mismo. Y el yogur generalmente tiene leche coagulada obtenida por fermentación, ¿no? Sobre todo de Lactobacillus vulgaris y si mal no recuerdo, Streptococcus termófilos o algo así era. Y la verdad es que la cantidad de bacterias o unidades formadoras de colonias, que es la unidad en que se mide, suele ser de más o menos 10 a la 7 o más o menos por gramo, ¿no? O 10 a la. Esto sería más o menos 10 a la 7, sería 10 millones de colonias. En cambio, cuando hablamos de los suplementos probióticos, estos suelen tener mezclas de bacterias y estamos hablando que tienen más o menos cantidades de miles o de 1 billón de colonias. Es decir, estamos hablando de 10 millones de colonias versus 1.000 millones de colonias. Entonces, tienen una diferencia sustancial en la dosis de bacterias o de microorganismos que hay en el probiótico. Pregunta Marta, ¿utilizas kéfir y kombucha? ¿Qué tan recomendados son? Vale, esta sería un poco. Yo hablo un poco sobre los suplementos. Estamos hablando sobre los suplementos probióticos. Suplementos probióticos en sí, no los alimentos probióticos, que es lo que comenté al principio de la sesión. ¿Puedes probarlo? Sí. Te lo recomiendo yo como para esta etapa de ayuda intestinal. No, no te los recomiendo sinceramente. Si quieres puedes probarlos, pero definitivamente no tienen las dosis altas de microorganismos que se ha visto que son efectivas. Entonces, puedes probarlas, sí, pero no como parte de esta etapa de suplementación o de ayuda intestinal, porque definitivamente aquí no con ello no vamos a conseguir el efecto que estamos esperando con la suplementación de probióticos. ¿Vale, Marta? Y bueno, pues ya está. Eso era más o menos todo lo que os quería comentar. Realmente no me han llegado más preguntas, así que ya estamos sobre la hora de sesión. Así que no sé, chicos, a ver cuántas personas hay aquí en el directo. Déjame ver. Ya quedamos tres solo, ya algunas personas se han estado yendo. Es normal, es viernes. Así que, bueno, que lo dicho, si tenéis cualquier duda o pregunta posterior sobre el tema de los probióticos, hacédmela llegar a mi mail o, mejor aún, si la dejan en el área de comentarios cuando lo actualice hoy día viernes, mañana o más probablemente el lunes o martes ya, lo esté poniendo en el área de miembros y os enviaré un email. Luego, otra cosa que os quería contar, como sé que pueden tener quizá dudas o dificultad para conseguir alguno de los probióticos que os mencionaré y os dejaré por escrito en el área de miembros en la página de los probióticos. Si no encontráis ninguno de los probióticos que yo os sugiero, que por cierto, la mayoría son de Amazon o de algún otro, no tengo ninguna afiliación con ninguno en principio. Es simplemente que yo he estado revisando y he visto que los que más se adecúan a la cantidad y la variedad de cepas de bacterias y las cantidades adecuadas. Entonces, si ninguno de esos lo encuentran y encuentran quizá algún otro que creen que tiene buena cantidad de mezclas de Bifidobacterium, Lactobacillus y tienen dudas, pues me lo comentan por el área de comentarios, me ponen el nombre y si es posible, si queréis un enlace o me lo envían la foto de la etiqueta o la foto del o el enlace del sitio donde lo han visto para ver la el contenido y estupendo, porque si eso es así, yo veo que tiene las cantidades adecuadas, nada, lo incluiremos también en el área de miembros y todos se pueden beneficiar de eso. ¿Vale? O sea, si tenéis cualquier duda de algún probiótico específico, me lo hacéis saber. Idealmente, en el área de comentarios, y si no, si queréis, me lo mandan directamente al email con el enlace o la foto, la etiqueta, lo que sea, y ya lo vamos viendo. ¿Vale? Perfecto, Agustín. Estupendo. ¿Qué más quería contar? Bueno, se me pasó la vez pasada, os dije en la última sesión que os haría llegar una encuesta, a ver si no pasa esta semana, que quiero preguntaros de algunos otros tipos de contenidos que quiero empezar a poner y que quiero saber si os puede ser de utilidad o os interesa, que quiero empezar a poner a partir de marzo quizás. ¿Vale? A partir de marzo, a finales de marzo, algunos tipos de contenidos relacionados con la salud. Sí, en principio se puede mezclar. Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo es más, en algunos casos, en algunos pacientes, lo que yo he hecho es mezclar directamente, Marta, los probióticos con las enzimas digestivas y utilizarlos todos del tirón juntos. ¿Vale? Eso lo que pasa es que lo quiero un poco segmentar. Para saber si realmente los probióticos os está ayudando o no. Pero se pueden utilizar los probióticos conjuntamente con pues las enzimas digestivas, el ácido digestivo o incluso los suplementos adrenales, perfectamente se pueden utilizar. El problema es que si lo utilizas todo junto de sopetón y mejoras, ¿cuál te está mejorando? A ver, la duración, Tony, todo depende. Todo depende de el grado de mejoría. En este caso, si uno nota que una mejoría más o menos sustancial de 60-70%, y no hay mucho más mejoría de eso. Lo normal es que quizás vamos a mantener los probióticos y pasemos a la siguiente fase de remover y reequilibrar, que sería al final un tratamiento antibiótico más un probiótico. Y luego ya en la siguiente etapa empezaríamos a quitar cosas. ¿Vale? Exacto. Esa es la idea. La idea es intentar mejorar. La idea es intentar mejorar. Con que hay una mejoría sustancial. Hombre, si hay una mejoría, vamos, brutal y total, es que no hace falta pasar a la fase de remover con bacterias, con antibióticos a base de plantas o medicamentos. No hace falta. Se pasa directamente a la etapa ya de empezar a reintroducir poco a poco. Pero si hay una mejoría sustancial, aunque no total, pues lo suyo es pasar la fase de remover y reequilibrar, manteniendo los probióticos un tiempo más, y cuando ya se vea que haya habido una mejoría con la siguiente etapa, la etapa 3, ya se empieza a reintroducir alimentos y luego a empezar a, por decirlo así, destetar y hay que empezar a quitar cosas. Porque aquí la idea es, obviamente, estar sin mayor molestias, pero básicamente con la alimentación y con la mínima cantidad de suplementos. ¿Vale? Que todo el mundo va a poder estar sin suplementos toda la vida, no siempre es el caso. En algunos pacientes yo le he visto que muchas veces mejoran a un grado bastante apreciable y significativo, y después del tratamiento de la etapa 3 de erradicación, de remover el exceso de bacterias malas que posiblemente hayan. Y luego, pues, se intenta bajar los probióticos, pero uno nota que comienzan a haber a veces incluso rebrote o, por decirlo así, mayores molestias cuando disminuyen los probióticos. En algunos casos se puede tomar probióticos por ciclos, por temporadas o incluso a una dosis mínima. Depende de cada caso, pero la idea es tratar de quitarlos o reducirlos al mínimo. ¿Vale?